¿Cómo están? ¿Pablo? Bueno, ¿cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Haciendo uso de la tecnología, ustedes saben, por razones obvias, no podemos estar en presencial, digamos, en el estudio. Estamos, gracias a la tecnología, gracias a ustedes, queridos auditores, porque nos debemos a ustedes. Así que felices nuevamente de estar al aire con ustedes. ¿Cómo está Juan Carlos? Muy grato, gratificante y hasta me encanta hacer el programa, me encanta venir a la radio o hacer el programa en este caso, bueno, no de la misma forma, pero el contacto con nuestros auditores que siempre nos están preguntando, que siempre son preparadas, gente que hace buenas preguntas, entonces es muy bueno estar acá con ustedes y encontrarse con ustedes. Bueno, queridos, antes de está reventando de manera, es un tema ineludible que lo estamos viviendo, sino también a nivel mundial, pero en nuestro país estamos en toda la prensa mundial en este momento por el tema del... Una vez que llegó a Chile la terrible pandemia del COVID-19, el gobierno, con el tácito silencio de la oposición, se marcó en marzo en una política básicamente reactiva y nunca preventiva para luchar contra la pandemia. Esta política fue fuertemente criticada por el Colegio Médico y también por la Asociación Chilena de Municipalidades. Y ahora está quedando en completa evidencia el tremendo fracaso de estrategias gubernamentales reactivas, o sea, que reaccionan a lo que pasa, no se anticipan, no previenen, con el incremento explosivo de infectados y el atochamiento creciente de los hospitales y clínicas para atender a los enfermos graves. Ha surgido una nueva iniciativa transversal denominada Pacto Social, auspiciada por destacados líderes de las dos derechas, como el presidente de la Nación Nacional, Mario Desbordes, y el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, en que se pretende abordar los aspectos más agudos y graves de la crisis. Vamos a entrar en detalle de respecto de eso, pero antes de entrar en esos temas, digamos que el Colegio Médico criticó duramente las mentiras de Mañalich, el ministro de Salud. Ahora dice que no se podía prever, cuando en la práctica él no quiso escuchar. El Colegio Médico criticó duramente los dichos de Jaime Mañalich al intentar justificar su fracaso diciendo que es algo que nadie pudo prever, una brutalidad de mentira, considerando que toda la comunidad científica predijo exactamente lo que iba a pasar si el régimen de Piñera no tomaba en cuenta sus recomendaciones. El secretario técnico del Departamento de Políticas de Salud del Colegio Médico, el doctor Cristóbal Cuadrado, criticó con dureza los dichos del ministro Mañalich, quien afirmó este martes que las fórmulas de proyección con las que yo mismo me seduje en enero se han derrumbado como castillo de naipes. A propósito de la incertidumbre en torno al avance del COVID-19 en el país, hay muchas personas que dicen que no vieron venir lo que está pasando hoy. Lamentablemente, esto fue algo que fue anunciado muy anticipadamente. Teníamos muchos países que llevaban dos meses, o sea, además de es una irresponsabilidad inmensa, porque teníamos la vitrina del mundo mirándonos, o sea, lo que pasaba con dos meses antes venía pasando en distintos países del mundo. Teníamos que mirar solamente y copiar lo que ellos hacían, lo que hacían bien y lo que hacían mal. Ahora, hay una cosa que el gobierno se contradice y queda en evidencia su mentira. Hasta este miércoles 27 de mayo, o sea, ayer, Chile registraba 82.289 contagiados y oficialmente 841 muertos, por coronavirus, según el parte oficial. Si ustedes miran, nosotros que hemos estado llenos de estadísticas mundiales, los países que han tenido más de 80.000, China, España, qué sé yo, más de 80.000, Francia, Alemania, el mismo Italia, siempre tuvieron cifras de alrededor de 10.000 muertos. Salvo China, que tenía algo así como 3.700, si no me falla la memoria. Entonces, nuestras cifras de muertos llamaban la atención a todos los países. Era una cosa que el ministro se reía, decía que lo felicitaban de todas partes, pero en realidad no estaba mintiendo. Ahora, la evidencia de la mentira la destapó una periodista que se llama Alejandra Matus. Ella hizo algo muy simple, sacó por transparencia, lo que lo puede hacer usted, lo puedo hacer yo, los datos del Ministerio de Salud de las defunciones de los últimos, desde el año 97 a la fecha, en ese periodo, desde el 3 de marzo hasta el 29 de abril, desde el 97 hasta la fecha. En todos los periodos han habido alrededor entre 1.000 y 1.300 muertos, salvo el periodo 2020, que hay 4.201 muertos. Entonces, es muy, pero demasiado curioso. Hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que ahí hay algo muy extraño. ¿Cómo es posible que hayan subido tanto los muertos? Estamos tapados de denuncias en las redes sociales donde no se pone la causa de muerte en los difuntos. Hasta las funerarias se han quejado. Entonces, hay 4.201 muertos en ese periodo hasta el 29 de abril. Si nosotros hacemos una inferencia de acuerdo a las curvas de los otros países, que no son inventadas, porque esto tiene un comportamiento, nosotros tendremos que tener alrededor de 8.000 o 9.000 muertos. Es una inferencia que hacen los especialistas, no lo estoy afirmando, pero no existe ninguna relación entre el número de contagiados y la cantidad de muertos que da el gobierno. Es más, en otros países se habla más que acá de que es muy curioso lo que pasa en Chile. A todo el mundo le llama la atención. Ahora, ¿a dónde estamos llegando con esto del coronavirus? Hemos visto protestas, a pesar del estado de catástrofe, a pesar de los militares, a pesar de los boinas negras, en distintos sectores, especialmente marginales de nuestra ciudad, de nuestra capital, por hambre. Hemos palpado el hambre, hemos visto en muchas partes que está llegando el hambre. Gente que el gobierno le da una suma ridícula como suplemento, 65.000 pesos el primer mes, 55 el segundo mes y 45 el segundo. ¿Usted cree que se puede con eso sustentar una familia, sustentar un grupo familiar con esa suma? No se puede. Hay una cantidad de gente que está cesante, con suspensión temporal, sin goce de sueldo. Hay muchos, el comercio informal, las ferias, por ejemplo, que se han reducido al mínimo, los pequeños comerciantes que están cerrados y que, por supuesto, no, si no venden, no producen, no comen. Y eso a veces tienen uno o dos dependientes. Entonces, esa gente se quedó sin trabajo. Las cifras oficiales hablan de un 15,7% de cesantía. Pero yo he escuchado a algunos especialistas de hablar de más del 50% de personas inactivas que no tienen ingresos. Y me parece bastante lógico, además. Si los taxistas hemos visto que no trabajan, ¿a quién llevan? No hay gente en la calle para llevar, no hay nadie. Entonces están dedicados a lavar autos. Lo hemos palpado las pocas veces que salimos a la calle. Entonces, el drama es muy grande. El hambre está llegando. En todos los países, sean de la línea que sean, capitalista o socialista, como sea, todos los países están apoyando a su gente cuando están en cuarentena. El único país que no lo hace realmente es Chile. Entonces, Hemos visto las declaraciones de países como Alemania y Francia, que son países capitalistas, que están empezando a estatizar algunas cosas, están empezando a darle auge a la salud pública. En fin, están tomando muchas medidas de buen criterio. Entonces, aquí todo se deja a mano de los empresarios, a merced del mercantilismo. Ahora, la cuarentena, estamos con unas estadísticas, unas gráficas que se proyectan que vamos a llegar, no sé qué cantidad de fallecidos, pero las tienen escondidas, pero es una cosa lógica. Y la cuarentena no se respeta. Fíjese usted que yo tengo la fortuna de estar trabajando, porque estoy trabajando muy lejos en las afueras de Santiago, y tengo la oportunidad de que no me toca ver mucha gente, prácticamente no veo a nadie. Entonces salgo todos los días muy temprano a trabajar. Cuando habían algunas comunas en cuarentena, se veían militares y carabineros controlando en las entradas a las comunas, qué sé yo. Le prometo que desde que está la cuarentena total no se ven nunca, prácticamente nunca, solamente el fin de semana que vimos una vez, una o dos veces, pero en la semana no se ve a nadie. Yo podría andar sin salvoconducto, sin permiso, muerto la risa, no, nadie me controlaría. Entonces hay poca rigurosidad con el control para que la gente, para controlar realmente, no se ve un interés real en el gobierno. Esa es la verdad y es la sensación que tiene todo el mundo con quien uno conversa. No hay interés en el gobierno en controlar el coronavirus. Es como si lo quisieran extender a lo mejor un par de años para que permita al gobierno terminar sin problema con los militares en la calle. A lo mejor es una posibilidad, porque el coronavirus le salvó el pellejo al gobierno. En este momento no hay estallido social, pero es un volcán que está a punto, está humeando y en cualquier momento va a estallar. En el momento de que haya un poquito más de libertades, estoy seguro que esto va a estallar nuevamente, porque la gente no solo está cansada por los 30 años, por los abusos, por la corrupción, por los engaños, porque cada cosa que anuncia el gobierno va con un engaño. No hay ninguna cosa honesta y verdadera del gobierno. Nada es limpio. Todo va con una trampita. No hay nada. Y la gente ya despertó, la gente ya sabe cómo es. Entonces ya no le creen nada y no quieren nada del gobierno. Ya repugna la figura del presidente. Nadie los quiere ver. Entonces, esto se habla de un estallido social que viene, lo están hablando en el extranjero, no solo acá, es como que se visualiza. Y yo creo que esa es la única y gran preocupación de Piñera en este momento. Por eso que me parece a mí, la cuarentena no se toma en serio. Fíjese que tengo fotos. Y lo viví, porque yo trabajo fuera, gente que se va a la playa los fines de semana en forma en hileras, pasando los cordones sanitarios que hacen se hacen un certificado nomás y salen a su segunda vivienda. Cuando eso no debiera, si fuéramos serios y rigurosos como han sido otros países, esto estaría más controlado, pero no hemos tomado conciencia realmente. Y el gobierno no nos ha dado un ejemplo en eso de ser rigurosos con las cuarentenas. Entonces, por eso que esto está a la deriva, por eso que estas curvas se están viendo con proyecciones temerarias, terribles, de verdad que se ve muy oscuro el panorama. Y bueno, no sé qué es lo que va a venir, pero no hay interés, es claro, en la gente, en claro en la gente, en toda la gente, de que el gobierno no tiene ningún interés en controlar el coronavirus, porque es un aliado en este momento del gobierno, aunque parezca siniestro lo que les digo, pero eso es lo que se ve, si no es un invento. Ahora, después de casi 3 meses de calamidad sanitaria. Piñera llama a un acuerdo nacional. Lo hace en un fatídico escenario en que miles de hombres y mujeres están sufriendo el contagio, en que padecemos centenas de muertos, en que la red de salud pública no es capaz de satisfacer la demanda, en que estamos viviendo el flagelo de la cesantía y lanzando al precipicio de la pobreza a millones de chilenas y chilenos. El llamado a pactar es para compartir el fracaso y aparecer comunicacionalmente como un demócrata. El gobierno ha fracasado, y esto está en la prensa mundial. Las cifras son indesmentibles. Ha quedado en evidencia, y las mentiras del gobierno en las cifras a nivel mundial. Deberá enfrentar un juicio político e histórico. Para chantajear la derecha de paso como condición de cualquier acuerdo, condena explícitamente la violencia. No hace sino lo de costumbre, criminalizar la legítima presión social. Hay en varias comunas pobres, centenares de personas y mujeres que salieron a reclamar por el hambre que la porfía del gobierno les causa. La protesta social no es violentismo, por el contrario, es la irrenunciable defensa de la vida. ¿Qué quiere que haga la gente? ¿Que se meta en el closet y se muera de hambre dentro del closet? Esta gente no tiene ningún criterio, no tiene idea de lo que pasa. Ellos no salen de su mundo. Las Fuerzas Armadas deben cumplir con su deber y cuidar de los chilenos. Corresponde que las Fuerzas Armadas alguna vez cumplan con su misión de cuidar y estar al servicio de los chilenos y chilenas. Deben colocar toda esa infraestructura sanitaria y dotación profesional de salud a disposición de quien lo necesite. Así debiera ser. Y los grandes empresarios no podrán seguir acumulando riquezas, beneficiándose del modelo económico y sumiendo en la más absoluta pobreza a millones de habitantes de Chile. Deberán resignarse que las reglas del juego tienen que cambiar. No les quedará más que acatar lo dispuesto por la ciudadanía en el proceso constituyente, democrático y soberano que tiene que darse. Y el pueblo va a luchar por eso. El pueblo no quiere más ser aplastado. El pueblo está cansado. Entonces, yo insisto que el gobierno, lo único que le preocupa es ver cómo salir de esta situación. Porque el gobierno está en una situación dramática. A pesar de que todo se puede estar tranquilo, que la Plaza de la Dignidad está tranquila, el gobierno el martes pasado ingresó una iniciativa que podría transformarse de raíz el Tratado de Roma y el compromiso de Chile con la Corte Penal Internacional. Una de sus principales modificaciones es que quedaría en manos de autoridades políticas. Es absurdo decidir el accionar en Chile de este tribunal internacional. Ello ocurre cuando en La Haya avanza lentamente una acusación en contra de Piñera y otros altos funcionarios por supuestos crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social. El martes 12 de mayo el gobierno ingresó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados que pasó inadvertido para gran parte de la opinión pública. El gobierno despachó en el Congreso una propuesta en que sus fundamentos altera de manera sustancial el acuerdo suscrito por Chile para dar reconocimiento jurídico a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya. Resulta al menos curioso que en medio de una pandemia nacional y global, el gobierno pretenda incorporar una legislación de estas características, afirma Andrés Cruz, abogado, ex fiscal y docente de la Universidad de Concepción. Esto me llama profundamente la atención. En efecto, la iniciativa del Ejecutivo parece ser una movida para anular posibles querellas internacionales en contra del gobierno por su actuar durante el estallido social. En este proyecto está implícito, por supuesto, su culpabilidad, porque él mismo se está autoprotegiendo o busca autoprotegerse. Porque sabe que va a ser condenado, porque hay 5 instituciones reconocidas internacionales que dijeron que en Chile se violan sistemáticamente los derechos humanos y que ha habido crímenes de lesa humanidad. Y esa fue la razón, porque este abogado, que es Ricardo Bachmann, junto a un grupo de juristas, presentó esta en la Fiscalía de la Corte Internacional de Penal Internacional. Entonces, esto es casi una ridiculez lo que está haciendo Piñera. Es como un manotazo de abogado, porque esto a la larga va a llegar. El 15 de febrero esa corte comunicó que había recibido el escrito y a mediados de abril el Tribunal Internacional recibió más antecedentes del grupo de juristas, coincidente con la ofensiva gubernamental de cambiar las reglas del juego. En el mes de febrero, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional me informó que estaba evaluando la posibilidad de abrir una investigación y que se tomaría un tiempo en decidir, afirma el abogado Ricardo Ignacio Bachmann, que es el abogado, que es doctor en Derecho, quien actúa como vocero del grupo de juristas y profesionales que han llevado adelante las acciones. No quiero crear falsas expectativas, pero pienso que existen grandes posibilidades de que eso suceda, ya que ha habido varias señales en ese sentido, principalmente la reacción que ha tenido el gobierno de Chile al presentar ese proyecto de ley que pretende obstruir la acción de la Corte Penal Internacional. Este nuevo proyecto de ley, en el fondo, es un intento desesperado por garantizar la unidad de Sebastián Piñera y otros altos representantes del Estado de Chile, dice el abogado Bachmann. Es un planteamiento absurdo. Se trata de que Piñera quiere proteger a Piñera sin importar las consecuencias que acarrearía incumplir, que acarrearía para el país incumplir un tratado tan importante como el Estatuto de Roma, finalizó el mismo. Ahora, esto es muy interesante porque tenemos algunas cosas más que re decir respecto de esto. Resulta que, ¿qué significa que un país que ha suscrito el Estatuto de Roma no lo cumpla? Porque al parecer, Piñera quiere sacrificar al país con tal de salvarse él. Porque por otra parte, el artículo 27 del Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados establece que en caso alguno, los estados pueden invocar la ausencia de normas adecuadas en su derecho interno como excusa para incumplir sus obligaciones internacionales. Y el Convenio de Viena también está suscrito por Chile, de manera tal de que como que no va a tener mucho asidero y va a meter al país por tratar de salvarse él en una cosa que no tiene patas ni cabeza y que le va a costar al país probablemente una inmensa multa. No sé de cuánto, no me imagino de cuánto, pero eso es lo que he podido averiguar hasta el momento. Entonces, una serie de antecedentes ante la Fiscalía de Corte, con esto termino, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, estos antecedentes, aunque no se denominen denuncia en el Estatuto de Roma, en la práctica lo son. Entonces, entregué antecedentes y una denuncia, en la cual hago una valoración jurídica de los hechos y solicité que se abriera investigación contra Sebastián Piñera y otros altos funcionarios del gobierno, así como contra altos mandos de la Fuerza de Seguridad y de Orden, por existir antecedentes graves y fehacientes de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Bueno, esto se ve tremendamente interesante. La verdad es que hemos leído un poco de esto, hemos averiguado un poco lo que es, y bueno, es muy interesante el tema. Es un tema para abogados, puede ser hasta denso, pero es realmente interesante y creo que al gobierno en esta oportunidad las cosas no le van a salir bien. Y es lo que esperamos, por cierto. Porque tiene que hacerse justicia, no puede quedar impune de esa manera tan descarada. A ver, y por último, algunas algunas cosas que quería comentarles. Tenemos otra cosa que comentar aquí. El ministro de Defensa, esta es una noticia que da cuenta de cómo es el nivel de corrupción que están, no solo en el gobierno, sino en todas las instituciones de nuestro país. El ministro de Defensa, Alberto Espina, decretó el retiro absoluto del capitán Rafael Garbi Valdés, de la institución castrense, quien saltó a la luz pública luego de denunciar hechos de corrupción al interior del ejército. Garbi actuó como denunciante en varios casos donde se investigan delitos asociados a la falta de probidad en el ejército. Uno de ellos fue el Milico Gate, que sustancia a la ministra civil de la Corte Marcial, Romy Rutherford. En este proceso se acreditó que al menos 10 millones de dólares fueron a parar a los bolsillos de distintos militares durante varios años. Pero aquí viene lo divertido, digamos. A raíz de esta denuncia, Harvey fue procesado por la justicia castrense por el delito de sedición. Sedición, o sea, denunciar algo que está mal significa ser sedicioso. Y estuvo en prisión preventiva en una unidad militar, pese a ser el denunciante de casos de corrupción. En enero del 2019, la Fiscalía Militar dictó el fallo de primera instancia condenando a Harvey a 5 años de presidio por el mencionado supuestamente ilícito. O sea, este es el mundo al revés. O sea, el que denuncia lo que está mal es un sedicioso y tiene que ser condenado. O sea, hay que quedarse inmersos en la mierda para no ser condenado, ¿cierto? A eso quieren, a eso. Eso es lo que nos están diciendo. Harvey intentó que la justicia aplicara a su favor el artículo 90A del Estatuto Administrativo que protege a los denunciantes de hechos de corrupción en la administración pública. Sin embargo, en enero del 2020, la tercera sala de la Corte Suprema estimó que no era aplicable al caso. La Suprema falló en contra del capitán que busca evitar su salida del ejército. En tanto, el ejército informó que el mencionado oficial hizo uso de todos los recursos judiciales, lo que finalmente se ratificó en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, confirmando, y aquí es donde viene lo insólito, confirmando la legalidad de lo resuelto en su oportunidad. O sea, la legalidad de este país es la corrupción. Y el que denuncia el ilícito o que denuncia lo que está mal es un sedicioso y debe ser condenado. Ese es el país que tenemos hoy día. No sé si les queda claro, pero es de terror, es horroroso. Esas son las autoridades. Esas son las autoridades, ese es el Poder Judicial, ese es los militares y por supuesto el gobierno que avala. Ese es el mundo que estamos viviendo. La legalidad, por Dios. Es que realmente no nos podemos quedar callados en eso. Es que realmente, recordemos que este programa se llama La Verdad, una alternativa. Entonces, no podemos callar ese tipo de cosas. Ahora, otra cosa que les tengo que comentar, que es muy importante, que tiene, ya no es de este país, es una noticia muy importante que es relevante y por eso la quiero destacar. Porque tiene importancia en los eventos futuros. Moscú no descarta que Estados Unidos podría estar preparando el camino para retirar su firma del tratado de prohibición completa de ensayos nucleares. Ha afirmado este jueves, o sea, hoy, en una sesión informativa, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zarajova. La diplomática destacó que Washington se retiró del tratado sobre misiles antibalísticos. Dejó de participar en el acuerdo nuclear iraní antes, como lo menciona como ejemplo ella, se salió del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, INF, y decidió retirarse también del Tratado de Cielos Abiertos. ¿Qué les parece eso, queridos auditores? Además, persiste la incertidumbre acerca de las acciones de Estados Unidos con respecto a la extensión del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, TAR-3, indicó, que vence, por supuesto, en octubre de este año. Entonces, Estados Unidos se quiere salir de todos los tratados para hacer, de hecho, para tener la posibilidad, y es lo que está tratando de hacer, de poner, ¿cómo se dice?, bases de lanzamiento de misiles en países límites con Rusia. Todos los tratados que se firmaron después de la Guerra Fría, del término de la Guerra Fría, prohibían que ninguna de las potencias pusiera misiles en los países limítrofes con ellos, con su contraparte. Vale decir que ni Rusia podía poner misiles en México, por ejemplo, ni Estados Unidos podía poner misiles como quiere poner y está poniendo quiere poner en Ucrania y en Polonia. Entonces, porque de esa manera ellos se aseguran o creen asegurarse de que no va a haber respuesta. O sea, están pensando en un ataque nuclear a Rusia. Eso es lo que está, para eso es esto, así de grave es. Entonces, esta cosa que parece un cuento de terror es una realidad. De verdad que es para no creerlo. Ahora, el mundo se está preparando para recibir un fuerte golpe en su PIB, que es el Producto Interno Bruto, en todos los países, el cual para algunos no tendrá comparación y para otros será al menos el peor en varias décadas. Una prueba de este oscuro panorama mundial es China, que ayer por primera vez desde 1990 no compartió su objetivo de crecimiento para el año en el inicio de la Asamblea Popular. El gigante asiático presentó una contracción del 6,8% hasta marzo, algo que no ocurría desde 1976, mientras que en el segundo trimestre el rango de previsiones va desde una caída de un 5% hasta un crecimiento de igual cifra, de acuerdo con un sondeo de Reuters. JP Morgan no descarga un gran repunte del 15% en este periodo, lo que haría que el alza en el 2020 fuera de un 1,8% final. Esta semana, Estados Unidos fue otro de los focos de los pronósticos negativos para su economía. Desde la previsión de una caída en el segundo trimestre del 30% del presidente de la Fed, Jerome Powell, pasando por el desplome del 39% que espera Goldman Sachs y del 38% de la Oficina Presupuestaria del Congreso, hasta un 42% que plantea la Fed de Atlanta. Estados Unidos, realmente, si estos datos se dan, es prácticamente disminuir a la mitad el Producto Interno Bruto. O sea, finalmente el Producto Interno Bruto da cuenta del presupuesto, o sea, de la cantidad de plata que tienen para manejar. Porque es el flujo de sueldos, salarios, ventas, etcétera. Y para terminar con noticias internacionales, no podemos dejar de mencionar la llegada de los buques iraníes con combustible a las costas venezolanas. Demuestra que hay una alternativa al mundo de imposiciones de Estados Unidos, dijo a Sputnik el analista venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein. El experto explicó, perdón, por qué Estados Unidos debe pensar bien antes de emprender acciones contra la alianza de Venezuela e Irán. La llegada a las costas venezolanas de cinco buques con gasolina enviados por la República Islámica de Irán marca un hito muy importante para Venezuela y para Irán, pero también para el mundo. Y aquí me quiero detener. Antes de que Irán mandara estos. ¿Por qué? A ver, primero, ¿por qué Irán está mandando buques con combustible, o sea, con gasolina? Porque, si bien es cierto, Venezuela es el país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, no tienen la posibilidad de refinarlo en su país porque no tienen los insumos y porque no tienen, y la refinería la tenían en Estados Unidos, la más grande, digamos. Y no tienen los insumos justamente por el tema del bloqueo tremendo que le tiene Estados Unidos a Venezuela, y no solo Estados Unidos, sino la Unión Europea también. Entonces lo tienen prácticamente aislado. Ustedes saben que Irán también es un país que está siendo producto, también producto de sanciones, está bien complicado, pero buscaron los dos países, Irán especialmente, un país fuerte desde el punto de vista militar, un país decidido, con un líder muy, diría yo, pragmático y muy potente, en el sentido que es un auténtico líder. Y con mucha decisión mandaron, a pesar de las amenazas norteamericanas, mandaron gasolina a Venezuela para solucionarles un problema momentáneo, y Venezuela, que no puede hacer transacciones comerciales por el sistema SWIFT que gobierna Estados Unidos, le paga directamente con oro, porque Venezuela también es un gran productor de oro. Entonces, el oro le sirve a Irán, así como la benzina le sirve a Venezuela para mover su país, el oro le sirve a Irán para comprar otras cosas que necesita en otros países, sin tener que estar haciendo transacciones electrónicas, ¿cierto? Entonces, este hecho, el hecho que haya llegado los... que primero que lo haya hecho Irán, pasando por el Mediterráneo, con gran decisión, porque corrieron un tremendo riesgo. Pero claro, el potencial militar de Irán lo conocen y lo respetan. En una oportunidad, un barco iraní fue detenido, si no me equivoco, en el estrecho de Gibraltar. Y ellos, en respuesta, claro, la capacidad de respuesta iraní fue demostrada cuando se siente agredido. Mencionó el caso de la firme postura iraní cuando su buque petrolero, Adrián Dari, fue retenido en Gibraltar en el 2019. O los bombardeos iraníes a bases estadounidenses en Irak a comienzos del 2020, como respuesta al asesinato del general iraní Qasem Soleimani. Los iraníes tienen voluntad y capacidad de respuesta política y militar. Eso también moderó e hizo capitular a los militares de Estados Unidos, que entendieron que iban a tener una guerra en el Caribe, muy cerca de su territorio, y consecuencias incalculables en Oriente Medio, porque recordemos que Irán gobierna completamente el estrecho de Hormuz, que es la salida del 80% del petróleo de los países árabes. Entonces, si ellos cierran el estrecho de Hormuz, se produce una debacle no solo para los países que dependen de ese petróleo, sino que también Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes, por ejemplo, no podrían sacar su petróleo y sería dramático. Recordemos que Arabia Saudita le vende petróleo a Occidente, mucho petróleo. Entonces, sería un drama para ellos. Por eso que no se atrevieron a cumplir sus amenazas. En ese sentido, Irán tuvo un gran triunfo geopolítico, mostró fuerza, mostró decisión y le dobló la mano a Estados Unidos, que cada día más va perdiendo poder e influencia. La ha perdido en Oriente Medio, la viene perdiendo en todas partes. Ojalá que la siga perdiendo acá en Latinoamérica. Pero eso lo hace cada vez más peligroso, porque la locura de un país que sigue siendo todavía la primera economía, pero que va a ir perdiendo posiciones y probablemente va a quedar relegado a un segundo o a un tercer lugar su economía, lo hace tremendamente peligroso para una posible guerra nuclear. A eso puede llegar la locura, la enfermedad de esas mentes enfermas, digamos. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, queridos auditores. Acá una pregunta hacia la Rosa Zúñiga. Interesante lo que está hablando el Caballero en la radio. Nosotros estamos muertos de hambre, nos van a llegar todas las cajas disponibles para Puente Alto. Ahora, sin dar cuenta la clase de vida que tenemos aquí en Bajos de Mena, estamos desesperados, don Claudio. No sabemos qué hacer. Quieren que estudie y no hay que comer, no tenemos cómo pagar nada. Así vivimos. ¿Por qué vivimos? ¿Cuándo se va a acabar esto? Usted, que hombre de ciencia, don Claudio. Gracias. Querida auditora, estamos 100% con ustedes. Estamos procurando denunciar todas las cosas que hace el poder para aplastar al pueblo. Cada vez nos quieren aplastar más, y en eso usted está de acuerdo conmigo. Cada día nos aplastan más. hablan de un 15% de cesantía, nosotros decimos que hay más de 50% de gente sin actividad, y por supuesto, ahí usted me lo está confirmando, en Bajo de Mena sabemos que hay problemas, sabemos que hubo tiroteos incluso en Bajo de Mena, de militares tiraron balines a personas que estaban protestando por su legítimo derecho a protestar por el hambre, que en el fondo es protestar por legítimo derecho a la vida, es como lo más básico, es el principal derecho que garantiza la Constitución, cuando, no solo, ni siquiera en el artículo, sino que en el encabezado, es como que esta dice en la Constitución, esta Constitución tiene el objetivo, tiene un articulado que viene ahora, pero el principal objetivo es garantizar la vida. Y resulta que, no, ¿dónde está la vida? Le encuentro toda la razón a usted, querida auditora, que está molesta, indignada, y la verdad es que, como decía el padre Mariano Puga, tiene perfecto derecho a quemar todo, porque todo se le han quitado. La verdad es que es realmente aberrante. Nosotros, afortunadamente, junto a muchísimas personas, estamos tratando de poner un granito de arena en campañas ayuda al pueblo, toda la semana estamos procurando llevar una gota de agua al desierto del hambre de la gente que está pasándolo mal. Estas cosas, lamentablemente, forman parte del final de los tiempos. Pero esto se va a acabar pronto. Le aseguro que se va a acabar pronto. Cada día, así como usted, querida auditora, me dice que están pasando hambre, cada día se ven más naves extraterrestres. Cada día se hacen más visibles, porque ellos tienen el objetivo de contactar a la humanidad. Y quienes quieren impedirlo no es el pueblo, porque ellos no van a ir en contra del pueblo, todo lo contrario. Ellos van en contra del poder que nos aplasta. Por eso que el poder que gobierna el mundo, que nos aplasta, quieren que les tengamos miedo, dicen que son malos, dicen que nos quieren robar los recursos, que nos quieren comer, que los quieren matar, puras cosas que nos han vendido en el cine y puras estupideces que... Y ellos respetan el libre albedrío. Entonces, como nosotros les tenemos miedo, ellos no bajan. Pero para que nosotros nos familiaricemos con ellos, les vayamos perdiendo el miedo, se hacen cada vez más visibles. Y se están haciendo, hay cada día contactos, avistamientos más espectaculares en todas partes del mundo, incluso aquí en Chile. Y el diseño del cielo justamente eso, que se produzca el contacto justamente para que superar lo que usted legítimamente reclama. Estamos viviendo tiempos duros, querida auditora. Acá, Patricio del Sol, hace un tiempo atrás usted habló del 5G. ¿Nos podría hablar cuáles son los efectos del 5G en la salud y por qué lo están utilizando? ¿Es verdad que lo quieran usar para el proyecto Bluebeam y para expandir el tema del coronavirus? Por favor, explíquenos. Sí, señor auditor, el 5G, como cada oportunidad, es nefasto para la salud. Lo han dicho muchos científicos independientes. Hay muchos países que no lo quieren. Pero el 5G, como muy bien dice, querido auditor, es necesario para el proyecto. Es en el fondo, nos quieren armar una película en el cielo de una invasión extraterrestre y un supuesto retorno de Jesucristo. Entonces, y para eso necesitan mostrar imágenes absolutamente creíbles, con usted que debe ser tecnológico, tengo la impresión, con mucho mayor número de píxeles, internet de más alta calidad. Pero es absolutamente necesario, y afortunadamente para nosotros, para implementarlo totalmente, ha sido implementado en algunas partes y en forma localizada todavía. Se necesita una cantidad astronómica de satélites, pero inconmensurable la cantidad de satélites. Se necesitan aproximadamente 25.000 satélites nuevos que tienen que lanzarse al mundo para que el 5G pueda ser implementado. Además, necesitan una cantidad muchísimo mayor de antenas que tienen que estar a mucha distancia. Entonces, lo que se necesita es una infraestructura gigantesca. Afortunadamente, cosas que están pasando, como el coronavirus, que de alguna manera, aunque usted no lo crea, está deteniendo el control y el hecho de que el poder nos quiera más y más. A pesar de que esto les ha servido y les va a servir para poner medidas de control, esto fue anticipado incluso por Rockefeller el año 2001, decía que necesita una gran crisis solamente y nosotros impondremos nuestro mundo. O sea, aquí se produjo la crisis y ellos quieren imponer el nuevo orden mundial. Pero el comportamiento humano está haciendo se aceleren. ¿Por qué le digo esto? Porque resulta que el hombre, por todas las cosas que le fui mencionando, las guerras y todas las cosas, no está haciendo, no está acusando recibo el mensaje que trae este coronavirus. Pocas personas lo captaron, que el mundo se paralizó, disminuyó la contaminación y mostró un camino. Las personas se empezaron a conocer, algunas se repelieron porque no se conocían, en fin, pero la gente se comunicó. Entonces empezamos a mirarnos, a detenernos. Vivíamos en el individualismo, un mundo acelerado, trabajando, no, nadie sabe para qué ni por qué. Entonces, gracias a este coronavirus nos hemos detenido, pero todas esas señales que están pasando a nivel mundial no son buenas señales. El hombre no ha dado cuenta, no ha recibido del mensaje, y como consecuencia de ello, lo que vendrá será aún más duro, porque el hombre no Escuche, entiende. don Claudio, por acá Y si es José Irarrázaval, así, es cierto donde acá. vendrán cosas muy duras. Entonces, si se dan esas cosas duras que yo digo que han sido dichas por mensajes del cielo, no se va a dar finalmente el 5G. Cuando hablamos del 5G, le dijimos en esa oportunidad que el 5G, personalmente yo creía que se iba a pensar a implementar, porque el proyecto es implementado antes del 2025, y la verdad es que como veo muy, muy difícil que se implemente. ¿Verdad? ¿Había otra pregunta? Escuche, don Claudio, por acá José Irarrázaval. Es cierto, acá en Puente Alto están muriendo muchos vecinos porque no hay recursos. Pero a mí siempre me ha interesado el tema ufológico. ¿Qué quiere el extraterrestre con nosotros finalmente? ¿Por qué no le ponen fin finalmente a todo el problema que estamos viviendo con el coronavirus? ¿Por qué no acaban con los gobiernos nefastos de una? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto, don Claudio? ¿Qué más tiene que ocurrir? Usted es una persona de ciencia y también es místico. ¿Qué nos tiene que decir con respecto a lo que estamos viviendo? Bueno, lamentablemente, querido auditor, le encuentro toda la razón en lo que usted dice, pero las cosas no son como no, la metodología del cielo no es esa, digamos. La conversión tiene que producirse de adentro hacia afuera. No sirve que ellos vengan con su poder y maten a los malos y nos dejen a nosotros si no hemos sido capaces de tomar conciencia de que nosotros somos almas, no cuerpos. Nosotros queremos salvar nuestros cuerpos. Y hay un escrito en la Biblia que dice, el que intente salvar su vida la perderá. En cambio, el que entregue su vida por los demás la hallará. Parece un contrasentido, pero no lo es. Es muy profundo. Entonces, es duro lo que yo digo, pero por eso que hemos hablado de la reencarnación, por eso que hemos hablado de la muerte, porque nosotros decimos que la muerte no existe. La muerte es un proceso de transición. Dios no nos ve como almas, no nos ve como cuerpos. Entonces, a Dios no nos interesa salvar nuestros cuerpos, a Dios le interesa salvar nuestras almas. Lamentablemente, nuestra visión es limitada, vemos solo los cuerpos. y queremos en lo inmediato salvar los cuerpos porque creemos que es lo importante. Pero lo realmente importante no lo sabemos nosotros, lo sabe Dios. Y lo importante es salvar nuestra alma, porque si no, nos vamos a perder la eternidad, si no, vamos a irnos a la muerte segunda, vamos a vivir en las tinieblas, y si, ahí sí que vamos a sufrir. En un minuto, en las tinieblas, lo que usted sufriría en un año, ahí, en Bajo de Mena. Porque ahí sí que se sufre. Entonces, realmente, querido auditor, es muy razonable lo que usted dice, pero ellos vienen a tutelarnos, y ellos vienen con el, a producir el, justamente para intervenir en forma pacífica acá, y el solo hecho que ellos bajen va a cambiar definitivamente el mundo. Entonces, si el poder militar del hombre quiere atacar a los extraterrestres, van a hacer el ridículo, porque ni siquiera con bombas nucleares le pueden hacer daño. Entonces, nosotros tenemos que esperar ese contacto, y esa es la única posibilidad y la real esperanza de cambio en este mundo. Porque ningún presidente del mundo nos puede dar ninguna solución, ningún candidato nos va a dar ninguna solución. Este mundo está en poder de grandes poderosos del mundo, que están mucho más arriba de los presidentes, y del anticristo que está por sobre ellos, y ellos son los que gobiernan en este momento el mundo. Pero pronto va a venir un golpe de estado y va a venir el contacto extraterrestre encabezado por el que dijo que no nos dejaría huérfanos, el juez divino, que pronto llegará, aunque usted no lo crea. Y por eso que están pasando estas cosas, por eso que estamos viviendo estallidos sociales en todas partes del mundo, por eso que estamos viviendo este coronavirus. Y como consecuencia de este coronavirus, si el hombre no enmienda su rumbo, vamos a vivir coronavirus multiplicados por 10 o por 100. Y vamos a vivir terremotos, y vamos a vivir volcanes, y vamos a vivir muchas cosas que se han hablado en profecías, en la Biblia y en todas partes. Este es un tema que usted siempre está abordando acá, Esteban. Hoy, muy interesante su programa desde Casas Viejas. Siempre usted habla de la muerte, de la vida más allá. Yo creo que cuando uno se muere nomás. ¿Por qué usted habla que tenemos muchas vidas? ¿Por qué no reencarnamos habitualmente? ¿Por qué no reencarnamos? Eso me llama la atención. Una vida humana no alcanza para aprender todo lo que tiene que hacer. Gracias, Claudio, es muy gentil. Un programa muy interesante. No creo todo lo que dices, pero me haces pensar. Querido auditor, me alegro mucho que no compartiendo todo lo que yo digo, porque no tiene por qué creerlo ni compartirlo, es legítimo, todos tenemos derecho a pensar diferente, pero sin embargo manifiesta una mente abierta de escuchar. 80 años que vive un ser humano no alcanza para ser un hombre santo, un verdadero ser generoso, con todas las virtudes que debemos tener. Entonces, existe la reencarnación, está probado científicamente, está en la Biblia, es la creencia de la mayoría de las religiones del mundo. En el cristianismo, donde la suprimieron hace 1700 años, la borraron para poder gobernarnos por medio de los ritos y manipularnos, y quienes creían en la reencarnación fueron asesinados en ese tiempo. Durante 8 siglos la Iglesia Católica asesinó 80 millones de personas en la Inquisición y las Cruzadas, justamente por herejes, por creer estos temas, porque quien cree en la reencarnación no puede ser gobernado. En cambio, el que no tiene idea, el que sigue un rito y cree que la única ventana hacia Dios es un pastor o un sacerdote, es fácilmente manipulado. Entonces, por eso que la reencarnación existe, porque es la evidencia de la justicia de Dios, es la evidencia de la misericordia de Dios. Hay algunos que nacen solamente para gozar y otros para sufrir, ¿Dónde estaría Dios entonces? ¿Dónde estaría? ¿Por qué usted nació a algunas personas en Bajos de Mena que se está quejando y otras personas están en la dehesa y a lo mejor tomándose un whisky, muerto la risa, o pensando en viajar a la India el próximo año, o no sé, cualquier cosa? ¿Qué aparente injusticia de Dios sería si no existiera la reencarnación, cierto? Algunos niños que nacen y mueren de muerte súbita. Qué absurdo sería, qué Dios sería si no existiera la reencarnación. Entonces, quienes están sufriendo en los bajos de vena son, la vida es un colegio. Y quienes están sufriendo en bajos de vena son los mejores, los alumnos más adelantados del colegio, los de enseñanza media que estudian ecuaciones, no sé, límites, derivadas, integrales, qué sé yo. En cambio, los que están tomando whisky en la dehesa son alumnos de kinder y están haciendo cuadraditos y palotes. Entonces, de esa manera se entiende la justicia de Dios. Cada uno, así como nosotros encontramos que es justo que un niño de kinder aprenda tales cosas y el de enseñanza media aprenda otras cosas, los alumnos en la vida, en la escuela de la vida, que están en Bajos de Mena sufriendo, son alumnos cuyas almas son mucho más evolucionadas que los que están en la dehesa. Entonces, esa aparente injusticia no es tal, porque existe la reencarnación que está absolutamente probada, querido auditor. Hoy día, con la ciencia, está demostrada. Lo que pasa es que eso no se difunde porque no quieren las religiones que nos gobiernan, no quieren los poderes que sepamos eso. ¿Por qué los poderes no quieren que pensemos? No quieren que sepamos nada. Los poderes nos quitan los ramos del colegio para que cada vez estudiemos menos. Los poderes quieren que no pensemos nada, que no sepamos nada. Nos quitan la historia para que no sepamos nada de historia, ni podamos pensar, ni relacionar un proceso del pasado con un proceso que se puede dar en el presente o en el futuro. En fin, entonces, eso es lo que pasa. ¿Seguimos? Hola, don Claudio, acá Rosita. Interesante tu programa. Lo que tú estás diciendo es que la iglesia se hizo millonaria, inmensamente rica, ofreciendo al cielo a la gente, cuando se estaban muriendo los ricos terratenientes, y para darle, ¿no?, un lugar en el cielo, a cambio de, por eso la iglesia se hizo rica, aprovechándose la ignorancia de la gente, don Claudio. Así es, efectivamente, querida auditora, es así. El Vaticano es el principal accionista de la industria de la industria de armas Beretta, que es la mayor industria de armas cortas del mundo. El Vaticano lavó dinero a la mafia. El Vaticano es dueño de una cantidad aproximada de 25 billones. ¿Escuchó bien? Billones, billones, o sea, millón de millones de euros en propiedades. O sea, una cantidad que es superior al PIB de Estados Unidos en propiedades. Es una locura. Entonces, efectivamente ha sido así. Sin miedo lo digo, no tengo la certeza, tengo no solo la certeza, sino están las pruebas. Entonces, ha sido así. Nos han robado. El Vaticano está lleno del hedor y la podredumbre más grande. Se hacen orgías con niños, se hacen ritos satánicos. Entonces, lo que hay es realmente enfermante. Lo único que es valedero de la Iglesia Católica son los curas misioneros, los curas pobres, como era, por ejemplo, el cura Mariano Puga. Quienes lo conocieron han hablado muchas cosas de él. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero sí sé lo que hizo. Entonces, ese tipo de curas sí que son respetados y son respetables. Pero los poderosos, los cardenales, los obispos, son absolutamente repugnantes. Nadie los puede ver. Parece que estamos con la hora, se nos hizo, llegamos a la hora, queridos auditores. La hora del Papa. Sí, el Papa es, no lo incluyo en ese grupo, porque el Papa está haciendo algunas cosas que van en contra de la corriente del Vaticano. De hecho, vive en un pequeño departamento de 50 metros y está haciendo muchas cosas, pero todavía no podemos dar un resultado definitivo al respecto. Pero sí sabemos que no está junto a los cardenales. De hecho, lo quieren, está amenazado de muerte el Papa. Bueno, queridos auditores, la hora nos pilló y nos tenemos que despedir. Muchas gracias por sus preguntas, que siempre son muy buenas. Les agradecemos porque el programa es de ustedes y nos debemos a ustedes. Muchas gracias, queridos auditores, por estar con nosotros. Esperamos contar con ustedes el próximo jueves, a esta misma hora, en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches.